Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le descoyuntaron y fue atemorizado todo Israel. Y tenía el hijo de Saúl dos varones, los cuales eran capitanes de compañía. El nombre de uno era Baana, y el del otro, Rehab, hijos de Rimón, Berocita, de los hijos de Benjamín, porque Beroz era contada con Benjamín. Estos Berocitas se habían huido a Gitaim y habían sido peregrinos allí hasta entonces. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies de edad de 5 años, que cuando la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán vino de Jezreel, tomóle su ama y huyó. Y como iba huyendo con celeridad, cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos, pues, de Rimón, Berocita, Rehab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo en su cámara la siesta. Entonces entraron ellos en medio de la casa en hábito de mercaderes de grano, y le hirieron en la quinta costilla. Escapáronse luego Rehab y Baana, su hermano. Pues como entraron en la casa, estando él en su cama, en su cámara de dormir, lo hirieron y mataron, y cortáronle la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de la campiña. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su simiente. Y David respondió a Rehab y a su hermano Baana, hijos de Rimón, Berocita, y díjoles: Vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas, diciendo: He aquí, Saúl es muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag, en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no tengo yo de demandar su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David mandó a los mancebos, y ellos los mataron, y cortáronles las manos y los pies, y colgáronlos sobre el estanque, en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y enterráronla en el sepulcro de Abner, en Hebrón. Fin del capítulo 4. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com